Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que saben qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola. 17 horas 5 minutos, ¿cómo les va? Día difícil hoy. Quiero agradecer a Camila que nos acompaña en la operación técnica y a Camilo que nos acompaña en la producción y después, bueno, hará su columna de espectáculo de cine. Es decir, que hoy me acompañan les Camiles. ¿Es así? Bueno. Bueno. Día difícil, estamos viendo todo lo que está pasando en estos momentos en el Congreso, la represión que hay de la Policía Federal, no sé qué está alrededor, ahí veo también a la Gendarmería, pero la que está tirando gas pimienta, esas cosas, es la Policía Federal. Sabemos hay toda una movilización de sectores del peronismo y de la izquierda en contra de la ley Bases, una ley que en mi opinión no debería salir. Estuve leyendo los 232 artículos que son y veo que cada vez se van modificando más artículos, pero de cualquier manera me parece que por varias razones lo mejor sería que esta ley no salga. Es difícil todo esto para mí. Yo veía, ¿por qué es difícil para mí? Porque siempre me he manejado con la memoria y ustedes me conocen con eso, ¿no? La memoria. Y entonces cuando uno depende de gente que arruinó la Argentina, porque ni más ni menos, yo quiero que no salga la ley Bases y los que la van a votar en contra son aquellos que arruinaron la Argentina. Pero bueno, tengo que despojarme un poco de esto y decir, bueno, como siempre he dicho, que cuál es el hoy el zapato que más me aprieta es el de Milei. Pero uno no puede olvidar de los protagonistas, no se puede olvidar de qué clase política es la que está hoy debatiendo. Para mí es toda una porquería, el Senado para mí es una porquería. Discúlpenme por ahí la apreciación, pero es lo peor que hay, ¿no? En la Cámara de Diputados podés tener 1, 2, 3, 5, 10 diputados que decís, bueno, esos más o menos los puedo bancar. Pero en el Senado, ¿a quién bancás? Es un desastre el Senado. Los de un lado, los 35 que votarían por el sí, los 35 que votarían por el no, que eso es lo que dicen, que habría un empate, pero que después decidiría la presidenta del Senado. Bueno, ahora, yo digo, bueno, pero esta ley nos arruina, sí, pero nos arruina después de que los mismos que van a votar en contra nos recontra arruinaron. Entonces es un problema, es difícil. Y yo se los tengo que contar, porque no sería yo que ustedes me vienen escuchando, algunos hace 33 años, que hacemos 34 este programa, y no le podría decir o ponerme en un debate. Hoy escuchaba a Villarruel en un debate con Guado de Pedro. Y yo me acordaba acá con Patricia Walsh, que y en una movilización charlándolo, que era la diputada, la famosa diputada que armó la ley, que en realidad la armó Carlos Zamorano, que era su asesor, un hombre del Partido Comunista que en ese momento estaba era asesor de Patricia Walsh. Y Patricia Walsh me decía: no puedo entender cómo Guado de Pedro vota la ley antiterrorista, por ejemplo. Ahí hay gente que ha votado la ley antiterrorista, que ha votado, es decir, gente que ha votado leyes que favorece a esta represión que está llevando adelante el gobierno. Ha votado leyes en contra de los jubilados, como aquella que vetó Cristina, Guado de Pedro también. Y así uno puede ir haciendo nombre. Entonces, pero claro, del otro lado está Victoria Villarruel, y sabemos, defensora del fascistas, etcétera, etcétera, todos sabemos, ¿no? Su padre, los militares, su perfil negacionista, su perfil populista negacionista, que le hace que a veces se enfrente con Milei. Bueno, ahora, ¿de qué lado uno puede estar? Porque después pueden volver los otros. ¿Y qué vamos a decir? Es decir, y nosotros los ayudamos a volver. Es muy complejo lo que está pasando en la Argentina. Y es muy complejo porque yo creo que ya se ha llegado al piso de la degradación en todas las fuerzas políticas, o en la mayoría. Se ha llegado a ese piso de degradación cuando todo da lo mismo, cuando todo dice cualquier cosa. Y entonces es muy difícil. En otro momento uno estaría tranquilo, vas a la movilización tranquilo y decís, bueno, que la voten en contra la ley. Bueno, yo quiero eso, pero después, bueno, vamos a tener otros problemas. Y a mí no me gusta estar, me gustaba en una Argentina más definida, ¿no? Con buenos y malos, no con todos malos. Me gustaba eso. ¿Qué sé yo? Perdónenme. Ahora, yo lo que veo hoy de represión, he ido a miles de manifestaciones, sigo yendo, ustedes saben que voy. Y siempre lo mismo también. Un grupo manejado desde los servicios de inteligencia que se meten con algún otro tipo provocador, tiran una bomba molotov, hacen esto, tiran una piedra acá, tiran una jabalina allá, y ahí se desata la represión siempre. Yo en los años 70, que estaba todo más definido, nosotros íbamos y ya sabíamos, porque nos decían en los partidos que militábamos, bueno, tratemos de identificar a los provocadores. A veces los identificábamos, los sacábamos de las marchas, a veces de malas maneras, se los sacaba de las marchas. Se identificaba a veces a la gente de los servicios, se la sacaba de las marchas. Ahora no, ahora da todo lo mismo. Da todo lo mismo, porque el que ayer era de los servicios hoy milita con tal o cual diputado, y aquel que vos conocías, que estaba infiltrado acá, allá, ahora se blanqueó y es un periodista que va, y que es muy difícil todo. Es muy difícil. Uno trabaja para preparar este programa y después los acontecimientos dicen: no vas a decir nada de esto. ¿Y cómo no voy a decir nada? ¿Cómo no voy a decir nada? Si no tenemos la más mínima esperanza, por lo menos yo, por ahí me están escuchando del otro lado, y algunos, como me ha dicho, qué sé yo, gente pobre, gente muy pobre, que me ha dicho: tengo esperanza en Milei. O como me ha dicho otro, no tan pobre, que me dijeron: yo tengo esperanza en que se vaya Milei y que después volvamos nosotros con Cristina. Bueno, me gustaría estar en una de esas posiciones. Es la mejor, porque vos tenés esperanza. Entonces, si vas a la plaza, si se pudre todo, qué sé yo, decís: después de esto aparece el nuevo país, de un lado. Y del otro lado, bueno, controlamos esto y bueno, ahora aparece el nuevo país. Y no pasa nada, de mí no esperen que yo les diga eso. Yo voy a aportar todo lo que se pueda para ver si se puede generar una alternativa. Una alternativa por fuera de toda esta mierda que hoy nos envuelve. Pero bueno, seguiré yendo a las marchas. Seguiré bancándome lo que sea, las represiones. Iré cuando tenga que ir, cuando pueda. Como lo hice en muchos momentos, como lo hice los miércoles con los jubilados, como lo hago cada vez que puedo. Pero no veo ese optimismo que muchos me transmiten, ¿no? Me dicen, no, pero Roberto, esto, ya digo, de los dos lados me transmiten, ¿no? Eso. Pero es difícil. Fíjense, hoy, yo antes de venir, bueno, uno entra mucho en las redes, ve videos, busca ver qué está pasando, que a veces aparecen más cosas de las que están instaladas en los grandes medios en general, ¿no? Y yo veía ayer en la puerta del Congreso una movida contra el cierre de Telam, ¿no? Y hablaba con un altoparlante, hablaba Miriam Bregman, y de paso ahora les cuento qué va a pasar con algunos medios estatales. Y hablaba sobre la lucha, bueno, conocemos el discurso de Miriam Bregman. Atrás lo tenía Oscar Parrilli, hablaba en contra de la privatización de Telam. Y atrás lo tenía Oscar Parrilli, que también estaba en esa movida. Y Oscar Parrilli fue el miembro informante de todas las privatizaciones que se hicieron en la época de Menem. Y es más, si él no hubiera votado, uno o dos no votaban, no salían las privatizaciones. Todo eso que nos hizo tan mal a la Argentina, que después trajo desocupación, hambre, miseria, etcétera, etcétera, como ahora. Y yo decía, está Oscar Parrilli atrás. Está bien, hoy es uno... Insisto con lo que decía al principio, ¿no? Que uno no quiere que pase la ley. Pero Oscar Parrilli y Miriam Bregman, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Me lo pueden explicar? Es decir, hablando de las no privatizaciones. Ahora, uno tiene que callarse por esto. Se tiene para estar en contra de mi ley, uno se tiene que callar de todo esto. Yo lo dejo, piénsenlo. Si tienen alguna opinión, bueno, yo sé que mucha gente escucha el programa, por ahí lo está escuchando desde la marcha, o por ahí está en la marcha y no lo escucha. Nuestro WhatsApp es 15-3126-0887, nuestro teléfono es 4864-0489. Y nos pueden escribir a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, por Twitter @loslocoslatribu o a los locos de Buenos Aires en Facebook. Porque por ahí alguno puede decir, no, Roberto, esperá, qué sé yo. Yo necesito creer, pero me cuesta. Bueno, a medida que avanza la discusión de la ley, se van cayendo más capítulos, ¿no? Hoy ya anunciaron que se saca de las compañías privatizadas Aerolíneas Argentinas el correo había generado, nosotros lo pasamos acá, había generado mucho tema el correo, porque había pueblos que le sacás el correo y ahí no tenés ni wifi, ¿eh? Ojo que esta Argentina es la Argentina del atraso, ¿eh? Que en los últimos 40 años estuvo gobernada por los personeros del atraso. Bueno, tampoco el correo y tampoco RTA, es decir, ni la TV pública ni Radio Nacional. Se privatiza. Eso se sacó. Y bueno, y van agregando cada vez un artículo más que se saca porque la idea es que esta ley salga. Es raro también tener un presidente que vive de viaje, ¿no? Es un presidente que mientras ocurre todo lo que está ocurriendo, bueno, él ahora ya se estaba yendo, creo que a Italia, no sé a dónde estaba yendo, anda por el mundo y nos mienten, ¿no? Nos mienten diciendo que en el mundo es la figura que convoca. Fíjense, fue a apoyar a Vox y le fue peor que en todas las elecciones a Vox. Y le fue peor porque aparte el Sánchez, no le fue peor a Sánchez porque pudo utilizar el confrontar con Milei para tener algunos votos más del progresismo español. El 22% sacó el Partido Popular en la selección europea, 20% sacó el PSOE de Pedro Sánchez y 9,6% el Vox, los fascistas. Así que bueno, esto es lo que nos toca vivir. Y mientras tanto vemos y pensamos, cada uno pensemos en nuestras casas cómo vamos a hacer para generar una alternativa para combatir contra, aunque sea muy pequeñita, ¿no? Alguien que realmente tenga propuestas, pero que sea honesto. A mí no me sirve que me traiga una propuesta ni Milei, ni Villarruel, ni Ritondo, ni Cristina, ni Alberto, ni Guado de Pedro, ni menos Kicillof. Digo menos porque ese es más chanta todavía, tiene una provincia destruida, que recordemos que la ganó porque se dividió la oposición, es decir, porque en el acuerdo que hizo Massa con Milei, porque la idea de Milei era solamente sacarles votos a Cambiemos, se le fue de las manos y le ganó la elección nacional, pero esa era la idea que tenía el peronismo con Milei, por eso le salían 4, 5, 6 notas en Página 2, en todos los medios peronistas. Pero en la provincia, como en la provincia no hay balotas, y porque el peronismo logró que haya una ley que no haya balotas, porque ahí tienen su clientelismo, no baja del 25-30%, entonces saben que tienen esos votos asegurados de por vida. Al no haber balotas, le vote a un 70 en contra, pero no pasa nada. Y ahí Milei le respondió poniendo a Píparo para que le saque votos a la gente de Cambiemos. Así que, bueno, ese hombre, bueno, es también, me viene, habla con propuestas y pide plata cuando le sacaba plata a la ciudad para dársela a su policía para que reprima Contento, que tiene las cárceles hechas mierda, las cárceles bonaerenses, le da mal de comer a la gente y después defiende los derechos humanos en realidad de los narcos, de los que tienen mucha guita, que van a la cárcel y ahí pueden comer porque les llevan los familiares comida. El pobre que cayó por robar un celular o una torta, ese tiene que comer la mierda que manda Kicillof a las cárceles. Bueno, es decir, todo es una mierda esto. Perdónenme nuevamente la expresión. Y siempre hablamos de malos, ¿eh? Y bueno, vamos un poquito, doy unos datos de la ciudad y ya pasamos porque tenemos una nota que habíamos prometido hace tiempo sobre educación, que yo creo que ahí está un poco del meollo de la situación, ¿no? La educación. Yo creo que con una buena educación todo sería diferente. Por ahí me equivoco, porque hay países que tienen mucha gente educada y sin embargo no es tan diferente como la Argentina. Mañana sale la inflación. En la CABA ya salió la inflación del Instituto de Estadísticas y Censo, de la Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires, 4,4%, más o menos eso va a salir a nivel nacional, por ahí un poquito más cerca del 5. Lo que más aumentó son los servicios financieros y seguros, 12,6. Fíjate, si tenés una cuenta, cómo te están sacudiendo. Ahora te agregaron acá en la CABA un porcentaje ínfimo, 0,05%, sobre las transferencias que te descuentan los bancos, que es ínfimo, pero miles de transferencias que se hacen, termina siendo una moneda. Comunicación sigue creciendo y va a seguir ahora en junio, 7,7%. Vivienda acá es muy bajo, pero en junio va a subir mucho, porque recuerden que en junio se dio el golpe al gas. Y los alimentos, 4,8%. Es decir, que siguen. Con los alimentos hay un tema. Hay muchos alimentos que, por el colchón que tenían las empresas, están bastante frenados. Entonces hay descuentos y se consiguen cosas más baratas que hace 2 meses, en muchos alimentos. Pero los fundamentales de la mesa, como pan, carnes y lácteos, esos aumentan. La leche volvió a aumentar. En un mes ya la leche aumentó casi un 25%, los quesos también. Es decir, aquello que la gente es lo que más intenta comer, ahí tiene problemas. Bueno, todo esto que hablábamos es el panorama que tenemos en 6 meses de este gobierno. Es decir, el día 10, hace 2 días, 3 días, se cumplieron 6 meses de este gobierno, y realmente vemos que todo va para atrás, ¿no? Y una cosita para terminar. El otro día, cuando hablaba de la ley jubilatoria, esta ley de porquería que votó la oposición y que la han vendido como si los jubilados pasaran a ser millonarios, yo cometí el mismo error por seguir las cifras que mandaban los políticos, ¿no? El aumento del 8,6%, una cosa así, 8,2. Era redondear 20,6 sobre 12,5 que se había dado en el primero. Entonces decían 8,1. Bueno, esa cuenta está mal hecha. El aumento es 7,2, porque hay que sumarle al 12,5 el 7,2 y da el 20,6, que es el esfuerzo que han hecho nuestros diputados y que van a hacer quizá hoy nuestros senadores para que los jubilados ganen entre 14 y 15 mil pesos, 15 mil pesos más. Y bueno, 6 meses. Lo único bien que ha hecho Milei es el pacto de impunidad con el kirchnerismo, porque esto hace que, previendo que iba a tener cantidad de chorros en La Libertad Avanza, y ya lo estamos viendo, ñoquis, sobreprecio, lo que pasó en Capital Humano y lo que pasa en muchos lados, y muchos van renunciando por eso, porque les aparece y Milei los esconde y dice, bueno, renunciá, choreaste acá, choreaste allá, seguiste choreando acá, vos venías allá choreando, yo te puse. Bueno, es lo único que, digamos, ha hecho bien, no para la gente, para él, porque le permite que por un lado lo ataque el kirchnerismo, pero por otro lado negocien funcionarios, negocien curros, negocien cantidad de cosas que le sirve a los dos, ¿no? Le sirve al kirchnerismo para que no tengan que pasar, por ejemplo, con la causa de los cuadernos, los que le pasó en el 2016. Ahora el gobierno tiene de ministro de justicia el que defendía a uno de los acusados y que defendía a todos los coimeros, o a muchos coimeros, como es Cunio Libarona. Así que eso es lo único que ha hecho, adaptarse a la casta, haciendo un pacto de impunidad y que lo sostenga toda esta clase política que hoy estaba protestando en contra de la ley y se victimizaban, algunos. No hablo de la gente común, hablo de Valdés, que estaba ahí, cuando él también es responsable, inclusive es responsable de que hoy gobierne Milei. Hablo de Castañeto, que también es responsable de que hoy esté Milei, y hablo de toda esa runfla que son lo mismo, casta de Milei, casta del peronismo. Bueno, y voy a 1970 para hacer un repaso de qué se escuchaba. Vamos a poner lo que más se escuchaba en la ciudad de Buenos Aires. Y está atento con esto, porque yo creo que esta canción la tenés que mirar con ojo de esa época. Esa época era una canción que se ponía en todos los bailes, estaba en todas las radios y se escuchaba por todos lados. Era lo que se dice un hit, se vendían todos los discos. Pero hoy esta canción por ahí estaría prohibida. Es de una época en que nos hacían bullying y muchos no nos dábamos cuenta que nos estaban haciendo bullying. Porque no sabíamos lo que era eso, por ahí. Entonces uno dice, mirá las cosas, hemos sido una generación que ha pasado todo, ¿no? Hasta una pelea sola de francotiradores contra el bullying, porque te cargaban cuando eras chico y te las tenías que bancar, era así, lamentablemente. Por eso celebro que en este tipo de cosas se haya avanzado. Pero la canción la tengo que poner porque es la que más escuchaba, y es Juan y Juan, Balada para un gordo. Los gorditos de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Gordo, vení, gordo. Vení, gordo, volá. ¡Viva, gordo, vení! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Toda la gente te tiene loco con que estás gordo, qué gordo estás. No comas tanto, cuídate un poco, si no paras vas a reventar. Y vos decís que no comes nada, que desde el lunes vas a empezar un nuevo régimen de pastillas, pero con eso no me engañas, la pinta es lo de menos. La pinta es lo de menos. O sos un gordo bueno, alegre y divertido. Sos un gordito simpático. La la la la la la la. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Días atrás, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció cambios en los aprendizajes en lengua, matemática y educación, y educación digital acá en la ciudad de Buenos Aires. Esta nota la teníamos prometida porque justo cuando la íbamos a hacer se había cortado la luz, ese día no estuvimos en vivo, después hubo algunos otros inconvenientes, pero hoy vamos a poder hablar un poco sobre esto con Romina De Luca, que es doctora en historia, docente, investigadora del CONICET, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Bueno, buenas tardes para vos, para la audiencia, y gracias por llamar, como siempre. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, Romina, no sé si estuviste viendo, porque Jorge Macri parte de la base de que creo que en esto vos coincidís con él, porque vos has escrito Burros y Baratos y la degradación en la educación, que los resultados de los últimos años en educación y acá en la ciudad de Buenos Aires son muy malos, sobre todo cuando se hacen algunas pruebas como la Aprender. ¿Qué mirada tenés vos sobre esto? Sí, bueno, varias cosas me parece para señalar. Por un lado, efectivamente vos hablabas del plan porteño de promoción de la alfabetización, pero esto también hay que decirlo que a nivel nacional se acaba también de lanzar lo que se denominó el Compromiso Federal por la Alfabetización, ¿sí? Que de alguna manera están tomando el mismo problema, es decir, cómo trabajar con la enseñanza de la lectura y la escritura en el primer ciclo de la escuela primaria y en particular, digamos, en primer grado. Y efectivamente, a ver, lo que podemos decir es que este es un problema real y acuciante en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Pensemos que las pruebas Aprender 2023, es decir, las pruebas que se hacen el año pasado, mostraron que al terminar la escuela primaria, el 33% de las chicas y los chicos, es decir, uno de cada tres, ¿sí?, no tienen comprensiones lectoras elementales al terminar la escuela primaria, ¿no? Entonces, este es y si miráramos, digamos, sus competencias matemáticas, el número es peor. Si estamos hablando de, para empezar a conversar, arriba del 40% de las chicas y de los chicos. Entonces, efectivamente, este es un problema muy profundo que está atravesando a toda la escuela argentina y también a la de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y que, de alguna manera, lo que permite, digamos, la discusión que está detrás de esto es que hay que revisar los métodos de enseñanza y aprendizaje, porque en particular, digamos, el método de la psicogénesis, es decir, digamos, enseñar para utilizar una fórmula que se utiliza para adultos, la palabra generadora, ¿sí? En general no produce una alfabetización sólida en los primeros años, a diferencia del método de la conciencia fonológica, ¿no?, el método fonético. Pero digo, al margen de esto, que es como muy técnico, ¿sí?, vos pensá que en general hace mucho tiempo, y te diría décadas, que la escuela argentina ha renunciado a la función de suponer que puede enseñarle a leer y escribir a todas las chicas y los chicos de las escuelas en primer grado, tal como pasó cuando vos, Roberto, por ejemplo, ibas a la escuela, o sí, cuando los oyentes, sí, que tienen, no sé, más de 50 años, 40 años, o sea, es decir, digamos, algo que la escuela argentina lograba, sí, en las últimas décadas, ha de alguna manera renunciado. Y pensar que el elemento más claro de esta idea de la renuncia es cuando se instauró el bloque pedagógico entre primer grado y segundo grado, ¿no? La idea de que en realidad no necesitábamos un año para enseñarle a leer y escribir a los chicos, sino que necesitábamos más de dos por lo menos, ¿no? Y bueno, y acá se abren un montón de discusiones que tienen que ver con las etapas de desarrollo, ¿no? Y efectivamente, bueno, que en realidad, digamos, las chicas y los chicos deben aprender a leer en el primer grado, y esta idea de, bueno, hacemos una especie de un pasaje automático entre grados y en algún momento se producirá la alfabetización, como si esto ocurriera, digamos, mágicamente, sin cambiar las condiciones de enseñanza-aprendizaje, áulicas o lo que fuera, el acompañamiento, ese estudiante que tiene dificultades, bueno, esto no nos está dando buenos resultados, porque efectivamente al terminar la escuela primaria, ¿no?, un tercio de las chicas y de los chicos no comprenden lo que leen, problema que se agrava en la escuela secundaria y que después explica un montón de otros problemas que también tenemos, digamos, en la escuela secundaria. Claro. Entonces, ahora, el diagnóstico es cierto, ¿no? Sí, sí. No, no, te interrumpía por una cosa. Cuando hablabas, porque tiraste al pasar el tema de la psicogénesis, que es cuando se aprenden los chicos a su propio ritmo, y esto evidentemente después no se seguía, más o menos vos lo estabas diciendo, y llevaba a este problema que hoy tenemos. Y ahí justamente en este plan se habla de volver a las letras una por una o por sílabas, ¿no? Es decir, volver a lo que yo estudiaba cuando era chico, ¿no? Sí, en general se suele hablar de la querella de los métodos, ¿no? El método de la conciencia fonológica y el método de la psicogénesis, y la verdad te tengo que decir, digamos, que como especialista, que en general la evidencia se inclina muy claramente al método de letra por letra, sílaba por sílaba, es decir, de la conciencia fonológica, ¿no? O sea, ese es el método que da resultado, digamos, más rápidamente, ¿no? Sí, sí. Porque pensa, digamos, el otro método, que, ojo, implementado por, digamos, determinados docentes, puede dar resultado. Y es más, inclusive los especialistas tampoco niegan esto, ¿sí? No pasa solo por ahí. Pero vos pensá, en un aula superpoblada, ¿sí? Con entre 20 y 30 chicos, ¿sí? Sí. Que es estatutariamente lo que se permite. Con un solo docente a cargo de ese grupo, ¿cómo haces vos para acompañar el ritmo de progreso y desarrollo de cada una de las chicas y de los chicos, ¿sí?, personalizando la enseñanza? Claro. Eso no existe. No. Entonces, en realidad, por eso es que, digamos, el otro método se ha demostrado, digamos, ha demostrado que ha sido, digamos, a la luz de sus resultados, un genocidio educativo, por lo menos por ver lo que produce en Argentina, ¿no? Claro. O sea, porque que al terminar la escuela primaria, de nuevo, uno de cada tres, o sea, ponderemos este número en nuestra cabeza, no tiene comprensión lectora, es realmente un problema, ¿no?, gravísimo, ¿no? Entonces, efectivamente tiene que ver con volver a ese, comillas, método tradicional. Pensá que el método de la psicogénesis también fue acompañado de cosas que ha producido barbaridades también, que tenía que ver con la escritura intuitiva, el no corregir las faltas de ortografía, y eso en realidad lo que se ha demostrado es que, digamos, cuando si vos no vas corrigiendo las faltas de ortografía, digamos, a su debido momento, el error se fija, digamos, y después es muy difícil revertirlo, ¿sí? Si vos no corregiste, es muy difícil corregirlo a posteriori, ¿no? Entonces, estos son, digamos, son problemas, ¿sí?, que bueno, que efectivamente están puestos sobre la mesa, ¿no?, para poder discutir y para poder pensar qué es lo que hacemos, ¿no?, con esto. Que sí quiero decir, digamos, porque hay todo, digamos, en general, si uno tuviera que decir, bueno, a nivel nacional, y también se refleja, digamos, a nivel de las jurisdicciones, en general, la única medida educativa del 2024 por fuera de los vouchers a las escuelas privadas, digamos, es esta, ¿sí? Es la campaña de alfabetización. Y también hay que decirlo que es una campaña que se está lanzando, digamos, a nivel nacional y a nivel jurisdiccional, en un contexto en el cual estamos, digamos, frente a un ajuste, ¿sí?, de la cartera educativa, también brutal, quiero decir, ¿no? Yo me pregunto, para poder pensar las cosas que se planteaban en el compromiso federal por la alfabetización, vamos a lanzar un programa de lectura. Bien, cerraron el programa de lectura anterior. ¿Cómo va a convivir esto con el famoso déficit fiscal cero? Porque vos necesitas recursos para garantizar, ¿sí?, distribución de libros. Y digo, distribución de libros no es algo menor. Pensá que países como Francia, países como Suecia, están volviendo a la lectura papel, ¿sí?, inclusive en los primeros años de las escuelas, porque precisamente, digamos, lo que están demostrando es que empieza a haber, con esta cultura digital, ¿sí?, empieza a haber fallas elementales, si vos querés, en la lectura, en la entonación, en la fluidez lectora. Entonces, digamos, el libro papel es un elemento necesario para poder acompañar, si vos querés, un plan de alfabetización, ¿no? Ni hablemos de capacitación docente, ni hablemos de la quinta hora en un contexto en el cual, ¿sí?, el gobierno nacional ha dicho que no va a destinar recursos a pagar salarios, entonces no sabemos cómo van a financiar esta famosa quinta hora que se sigue implementando para profundizar la enseñanza de la lectoescritura, ¿no? Entonces digo, bueno, la verdad es que el problema de la alfabetización es un problema serio que existe, sí, que resolverlo además es una política constante de mediano plazo, sí, porque vos pensás, ¿no? Se lanza en el 2024 y, digamos, bueno, tenés que trabajar sostenidamente, es decir, digamos, estos gobiernos que el año que viene ya empiezan a pensar en la parlamentaria, ¿sí?, en las elecciones parlamentarias, bueno, tienen que trabajar sostenidamente con un plan que en realidad stricto sensu plenamente va a funcionar en el 2025, ¿sí?, en primer grado, para después empezar a obtener resultados que se sostengan a lo largo de la escuela primaria, ¿no?, y que muestren una mejora que rompa el deterioro consolidado hace décadas que reflejan las pruebas ONEA Aprender en materia de lectura, escritura, comprensión matemática de nuestros estudiantes, ¿no? Lo que vos estás diciendo de recursos, en el anuncio de Jorge Macri se habla de un acompañamiento focalizado en 70.000 alumnos en escuelas públicas y privadas. Eso significa inversión, supongo, y que va en contraposición con los ajustes que está haciendo en la ciudad de Buenos Aires Macri con el tema fundamentalmente de salarios docentes, infraestructura, etcétera. Sí, y después también habla de jornada extendida. Esto también significaría más inversión, ¿no? Sí, tal cual. En realidad, a ver, ese anuncio es algo que ya existe. O sea, que existe previo a la asunción de Jorge Macri, es decir, la quinta hora. Sí, o sea, eso es persistente. Sí, sí. De hecho, fue la única medida que Persic pudo decir, sí, acá hicimos una revolución educativa, digo, bueno, agregar una hora de clases, ¿no? ¿Cuánto devaluamos la palabra revolución? Pero bueno, vamos a tomar lo que dijo Persic, sí, para él era una revolución educativa. Pero digo, esto es anterior a la asunción de Jorge Macri, digamos, a nivel local y también a nivel nacional, ¿no? Pero recurso que obviamente quedó cortado a partir de, digamos, el déficit cero, ¿no? El recorte en el ajuste de los salarios docentes. Y todo lo que sabemos, digamos, que empezó a pasar con el gobierno de Milei, que avanza en un ajuste feroz sobre las condiciones de vida del conjunto de la población, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente implicaría más recursos, ¿sí?, a nivel jurisdiccional y a nivel nacional, pero también, digamos, y esto me parece que es el otro aspecto que hay que pensar, ¿sí? Sí. Porque dicen, vamos a poner docentes, ¿sí?, para acompañar a estos 70.000 chicas y chicos en escuelas estatales, ¿no? Y en realidad lo que hay que pensar es, si uno quiere garantizar, digamos, un acompañamiento lo más personalizado, individualizado, porque efectivamente esto da resultados, ¿sí? Si se hiciera un acompañamiento personalizado, da resultados. Nosotros necesitamos consolidar un equipo docente que acompañe a esos estudiantes. Pensa, ¿sí?, países como Finlandia muchas veces tienen, ¿sí?, al mismo maestro que acompaña a toda la cohorte educativa, es decir, vos arrancas primer grado con una maestra y terminás, ¿sí?, tu primaria con esa misma maestra, y tiene que ver con el grado de conocimiento del docente, con la familia, con los estudiantes, ¿no?, que realmente produce un diferencial, si vos querés, en términos pedagógicos, ¿no? Uh-huh. Y acá podríamos pensar lo mismo, necesitaríamos, ¿sí?, poder pensar como, por ejemplo, si vamos a incorporar docentes de apoyo, ¿sí? Bueno, que esos docentes de apoyo no sean tutores precarizados, que estén rotando todo el tiempo, sino que estén como planta permanente de la escuela, que acompañen a la misma población, por lo menos poner el primer ciclo básico de la escuela primaria, y todo esto, ¿sí? Todo este detalle que haría la diferencia no está, por esto que sospechamos, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, son medidas que se están lanzando para resolver problemas que deberían resolverse, pero son medidas que están lanzadas en un contexto de ajustes y de lo que nosotros llamamos el consenso liberal. Bueno, hay que ajustar todo, ¿no? Entonces digo, bueno, déjenme ser escéptica. Ahora, Romina, cuando vos decís esto, es decir, yo veo una coincidencia entre lo que vos decís y el jefe de gobierno en que la educación hoy es bastante mala. Yo agregaría un desastre. El jefe de gobierno hace una comparación, dice, estamos mejor igual que en otras partes del país, ¿no? Y eso creo que es cierto, uno lo ve charlando con chicos, inclusive cruzando la General Paz. Los chicos de la provincia de Buenos Aires aprenden menos que los chicos de la ciudad, eso se ve también. Así que en el diagnóstico más o menos podríamos decir, el tema es cómo llevar esto adelante y te consulto en esto. Vos eras o decías que era muy importante pasar de la paritaria del salario a la paritaria de contenidos, esto lo dijiste, te lo escuché a vos varias veces. Ahí estaría fundamentalmente el problema, es decir, que este gobierno abriera la ronda de consultas y que pudiera rodearse de gente que le pudiera aportar muchas cosas a la educación, como es tu caso, o que esto que ellos proponen está bien, porque también se habla de capacitar docentes, etcétera, y con esto el único tema es que al no haber presupuesto va a haber problemas para aplicarlo. A ver, me parece que no sé si las dos cosas son excluyentes, ¿no? Porque efectivamente, a ver, nosotros si queremos resolver los problemas de la escuela argentina, ¿sí? En el estado en el cual está, que efectivamente es un desastre, y no es un desastre de el último gobierno, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior. O sea, cuando comparamos los indicadores educativos, lo cierto es que, y cuando podemos mirar indicadores que más o menos nos den algún dato de esto, de lo cualitativo, ¿sí? Venimos así desde por lo menos mediados de los 90. Entonces, pensá la cantidad de generaciones, ¿sí?, que se han forjado con una escuela que les ha dado tal vez un papel, es decir, una certificación, título secundario, ¿sí?, pero que eso no va acompañado de contenidos. Entonces, en este estado de situación, obviamente, digamos, uno tiene que ponerse a pensar, bueno, en esta famosa paritaria de contenidos. Bueno, estamos aquí. ¿Cómo hacemos que la escuela le garantice, primero, a todos y cada uno de las chicas y de los chicos de todo el país un mínimo de contenidos, ¿sí?, sólidos, científicos, básicos, que le otorguen pericias, digamos, sólidas, ¿no? Y esto implica el poder pensar, bueno, ¿qué enseñamos?, ¿sí?, y después, ¿cómo lo enseñamos? Eso sería como la paritaria de contenidos, ¿no? Entonces, eso me parece que obviamente es necesario, pero también, en general, como siempre nosotros decimos, ¿por qué la escuela argentina tiene estos resultados hace décadas? Bueno, porque la sociedad argentina no hace más que degradarse hace décadas. Entonces, la verdad es que pedirle a la escuela que tuviera un resultado diferente de ese proceso de degradación social y de deterioro de la sociedad argentina que tiene décadas, y la verdad que sería un poco ingenuo, ¿no? Entonces, lo cierto es que la degradación educativa acompaña esa degradación social, ¿no? Y esto es importante para poder entender, bueno, que tenemos que resolver los dos problemas juntos, ¿no? El poder pensar cómo sacamos a la sociedad argentina de la degradación y del estancamiento en el que vive hace décadas, y cómo en ese proceso rescatamos a la escuela. En este proceso, rescatar a la escuela obviamente implica, como vos también decís, crear una agenda de qué enseñar, pero también una agenda, digamos, de especialistas, de técnicos, que efectivamente pongan en consideración, bueno, a ver, en la situación en la que estamos, el método más eficiente de utilizar sería este, ¿sí? Bueno, entonces vamos a capacitar al conjunto de los docentes para, digamos, hacer ese proceso, vamos a pensar cuál es la mejor composición, cantidad de estudiantes por docente para poder llevar adelante esto, con qué materiales vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, digamos, qué otro personal de apoyo vamos a poner en las escuelas, digamos, cómo vamos a tomar, digamos, aspectos que vinculen también y que logren, digamos, de alguna manera, el romper con el efecto cuna, ¿sí?, de nuestros estudiantes, que es que en general, ¿sí?, o sea, si la familia no terminó la escuela secundaria, el chico tiende a no terminar la escuela secundaria, es decir, son procesos que se tienden a repetir, ¿no? Entonces digo, bueno, hay que tomar los dos problemas de la mano, pero me parece que entendiendo, si vos querés, esto que en otras oportunidades has conversado con otros compañeros, como con Eduardo Sertelli, que tiene que ver, bueno, si nosotros no nos ponemos en marcha de construir la Argentina del 2050, es decir, rescatar a la sociedad argentina de este estado, digamos, de degradación, con un plan de desarrollo, digamos, concreto, realista, digamos, que nos lleve a repensar la escuela, que nos lleve a repensar qué hacemos, no solo en la primaria, alfabetizando a las chicas y los chicos, sino también qué hacemos con la escuela secundaria, cómo rediseñamos la escuela técnica, ¿no? Entonces digo, bueno, me parece que hay que pensar que lamentablemente el combo se resuelve de la mano, ¿sí? O sea, no podemos pretender que haya una política educativa que construya la escuela del Finlandia si Argentina es Ruanda. Está muy claro. Bueno, no sé si querés agregar algo que pensaste y podés agregar, o si no, te agradezco por la nota. No, bueno, Roberto, ha sido lo suficientemente generoso como para dejarme desarrollar un poco estas ideas, así que bueno, lo que me parece que hay que pensar es esto, ¿no? Bueno, ¿tenemos que rescatar a la escuela de este desastre? Sí, tenemos que hacerlo, ¿no? Y eso implica crear una agenda para la escuela y también, digamos, entender esta dimensión social más general que nos permita, sí, nos dé la base de posibilidad para poder rescatar a la escuela. Así que, bueno, me parece que ese es el problema y el desafío que hay por delante para poder entender cómo resolvemos un problema a nivel estructural y no vamos implementando partes aquí y allá que no sabemos si se van a continuar, sí, dentro de 2 años. Yo te agradezco mucho, Romina, porque nos hayas atendido y porque hayas evaluado estos temas, que realmente son temas que por lo menos a nuestro programa nos preocupan mucho, y vamos a seguir hablando porque hay muchas cosas que han quedado y que pienso que en otro momento las vamos a seguir charlando, porque hay muchos temas que tienen que ver con la educación que se están modificando y que por ahí no de la mejor manera. Te mando un beso grande, Romina. Un abrazo, Roberto, gracias por llamar, hasta luego. Gracias a vos por atendernos. Hablábamos con Romina De Luca, docente universitaria, doctora en historia, sobre este tema, la educación. Fíjense que la ley famosa Bases, que se está discutiendo en estos momentos, no tiene el tema de la educación, no se está discutiendo la educación en la ley Bases, por ejemplo, ¿no? Por decir, es como que es un tema que no interesa a nadie. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas 7 minutos, le damos la bienvenida a Soledad Vázquez, que nos va a acompañar en la operación técnica y a la cual le agradecemos. Sigue la represión en el Congreso. Estoy viendo que habría 10 detenidos en estos momentos y 2 autos incendiados, ¿no? Uno dicen que es de un medio de Córdoba, eso es lo que se dice. Bueno, mucha gente se está yendo y la que queda, bueno, está en una batahola enfrentada con la Policía Federal, que está con todo, ¿no? Con motos, con lo que se te ocurra, están ahí. Y adentro del Congreso sigue el debate, parece que va para largo. Se supone que esta ley, la ley esta llamada Ley Bases, se tiene que votar en general y después artículos en particular, ¿no? Cada artículo. Así que por ahí, en un rato votarían en general, pero creo que no va a ser antes de las 7:30, porque los discursos son muy largos. Bueno, yo quería que ustedes conozcan un poquito lo que está pasando en el... cuál es la discusión, cuáles son los temas de la ley más, digamos, los que más nos perjudicarían. Hoy hubo, hace un rato largo, una intervención de Lustó. Gustavo Lustó. No me acuerdo ahora el nombre de Lustó, pero bueno, ya lo voy a recordar. Creo que es Martín, sí, Martín. Lo que pasa que tiene un tuit que, gracias, Sole, gracias. Tiene un Twitter que es Guga Lustó, entonces por eso, no sé, me llegó Gustavo, una cosa. Bueno, esas cosas, los cables que se cruzan en la cabeza, y ya cuando uno es mayor se cruzan más cables. Pero él, que votaría en contra, por lo menos eso es lo que dijo, hay que esperar hasta el último momento porque no se sabe, presentó un dictamen propio y explicó un poco la gravedad de algunos temas. Habló 30 minutos, casi 30 minutos. Nosotros tuvimos que hacer ahí un esfuerzo con Camilo para sacar 5 minutos, porque más no podemos. Es un disloque hacerlo en radio. Así que escuchemos 5 minutos a Lustó. Hablamos de la ley base. ¿La educación no forma parte de la ley bases? Por eso nosotros propusimos que se incluya un capítulo que garantiza el financiamiento de las universidades. ¿Qué nos dijeron? Que no. El gobierno dice que resolvió el tema del financiamiento de las universidades, pero lo único que hizo fue actualizar una parte muy pequeña, que son los gastos de funcionamiento. Se olvida de los profesores, se olvida de los investigadores, se olvidan de los que abren las universidades todos los días para que nuestros jóvenes puedan forjar un mejor futuro. Ayer otra vez las universidades hicieron paro, pero la ley bases original nada dice. Por eso nuestro dictamen incluye todo un capítulo para financiar y asegurar la educación, en especial los gastos de funcionamiento, pero también los sueldos docentes. Y además, en el dictamen que presentamos, hacemos de la educación un servicio esencial para garantizar que nuestros chicos no pierdan más clases. Otra ausencia significativa en la iniciativa del Ejecutivo es la falta de preocupación por la infraestructura de este país. Por eso nosotros propusimos, y ahora nos acabamos de enterar, que lo van a incluir, pero con otra redacción y con menor amplitud, un capítulo, un artículo que identifique cuáles son las obras públicas que están cerca de terminarse, porque es más caro dejarlas caer que terminarlas. No lo habían aceptado, por suerte ahora sí. ¿Cuántas obras públicas hay en la Argentina inconclusas? 6.000, paradas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Hay plata para regalarle a algunas empresas, pero no hay plata para terminar esas obras. La propuesta que hicimos es que las que tenían 75% de grado de avance se terminaran. Porque, insisto, dejarlas caer es perder lo que ya se hizo y además estar sometido a juicios, en particular con las que tienen financiamiento del exterior. Ahora, la pregunta que yo me hago es, si no pueden considerar a los jubilados, a la educación, si no pueden considerar a las pymes locales en las grandes inversiones, incluirlas como corresponden, si no pueden terminar las obras públicas pendientes, por lo menos tengan la decencia de no darles plata a los que más tienen. Casi todo lo que hay en la propuesta del gobierno de ley base es lo que destila es una construcción de privilegios para unos pocos. La concepción de que el Estado tiene que estar para defender a los más grandes, pero para ausentarse de cuidar a los más débiles. Todos coincidimos que Argentina tiene que atraer inversiones grandes. Ahora, este RIGI, como está planteado, da más de lo que las empresas piden. Dicho por las propias empresas cuando uno se junta con las empresas. Este RIGI, como está planteado, no es para desarrollar sectores estratégicos y entonces uno elige pagar un costo tributario, es decir, dar estabilidad y menos impuestos durante un tiempo muy largo a sectores que sí lo necesitan, sino que lo hace para todos. Entonces no sabemos ni siquiera cuál va a ser el costo fiscal. No sabemos cuál va a ser el impacto en la producción. No sabemos cómo va a afectar al que ya está produciendo tener que competir deslealmente con uno nuevo. Este régimen es más generoso y diferencial que cualquier régimen que exista en el mundo en cualquier otro país. Voy a decir que se les baja ganancias, se les bajan los dividendos. Escuchen las pymes, a ver si les pasa lo mismo a las pymes, a las empresas medianas o los que invierten menos de 200 millones. Se les baja ganancias, se les bajan dividendos, se les permite usar los créditos de IVA. Por ejemplo, en la Argentina las empresas de maquinaria agrícola tienen saldos técnicos de IVA que no saben qué hacer. Son un costo enorme financiero para ellas. A las empresas ahora, en el RIGI, se le permite que los saldos de IVA los usen para pagar cualquier impuesto. Se le baja débitos y créditos, porque puede ser a cuenta de ganancias. Se le sacan todas las retenciones. Se le bajan ingresos brutos. Se le permite no traer los dólares cuando exportan a la Argentina. Y se les da acceso al dólar oficial si lo necesitan. Pueden importar cualquier cosa sin control ni costo. Cualquier cosa sin control ni costo. Y además se les da la prioridad sobre los recursos estratégicos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, y esto es por los próximos 30 años. Con el cambio climático, mañana falta agua en un lugar, la prioridad sobre el agua la tiene la empresa que adhirió al RIGI. Para las grandes empresas, todo. Para las pymes, nada. Para los inversores extranjeros, todo. Para los locales, nada. La verdad que aprobar el RIGI es aprobar una legislación que es a favor de los más poderosos. ¿El problema de fondo del tamaño es el Estado? Sí, el problema de fondo del tamaño es el Estado. Pero sobre todo el problema de fondo del Estado argentino es su capacidad. Pasamos de un modelo de Estado elefantiásico a un modelo de Estado ínfimo y odiado desde adentro que se quiere destruir. Lo que necesitamos es eliminar todas las deformidades que con el tiempo fue acumulando el Estado argentino. Y necesitamos para eso hacerlo más inteligente y sobre todo más justo al Estado. Eso necesitamos. Necesitamos un Estado más justo. Insisto, ¿queremos equilibrio fiscal? Sí, pero no queremos que lo paguen los jubilados. ¿Queremos reforma del Estado? Sí, pero no eliminando la salud y la educación pública. ¿Queremos más y mejores auditorías para saber dónde se gasta y cómo se gasta? Sí, pero no dejando de cuidar a quienes tienen que comer. ¿Queremos abrir las puertas a las grandes inversiones? Sí, pero no a costa de regalar el país. Miren, Leandro Alem, que fue diputado y senador y es uno de los pocos radicales que el presidente reconoce, ¿sí?, al que le reconoce mérito, dijo, y leo, no puede haber buenas finanzas donde no hay buena política. Buena política quiere decir respeto a los derechos, buena política quiere decir aplicación recta y correcta de las rentas públicas, buena política quiere decir protección de las industrias útiles y no especulación aventurera para que ganen los parásitos de poder. Creo que ese es el espíritu que nos debe guiar. Muchas gracias. Bueno, ahí ustedes escuchaban a Lustó. Creo que en síntesis agarra los temas principales de esta ley, que son los que uno piensa, en este caso nosotros también pensamos invotables, como lo que es el RIGI, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la ley, decíamos, se sacó la moratoria previsional, siguen haciéndose reformas, pero supongo, o por ahí es una expresión de deseos, que se va a votar en contra. Vamos ahora, es un tema que lo venimos tratando desde hace meses, fue la lucha de los docentes misioneros. ¿Se acuerdan? Los policías hicieron cortes a Campes y después los docentes, los empleados estatales. Bueno, se levantó, y a mí me parece que a veces alguna buena noticia tenemos que dar. Se levantó porque los docentes hicieron un acuerdo, firmaron un acta el día viernes, en donde, por ejemplo, entre otras cosas, pasan de 240 mil pesos que ganan ahora por cargo a 500 mil pesos, al doble, un poquito más del doble. Ahí hay una discusión, es entre 450 y 500. El viernes que viene se van a reunir para ver. En el acta también se firmó la devolución de los días de huelga y terminar con las causas judiciales a los luchadores. Esto duró varios meses, hubo acampes, cortes de ruta, y bueno, fue un triunfo de la docencia, fundamentalmente de los autoconvocados. El acuerdo se firmó con la FETEL, Federación de Docentes por la Liberación, los autoconvocados, el movimiento docentes por la liberación, ya lo dije, movimiento popular también de docentes, la Unión de Trabajadores de la Educación, la Unión de Docentes Nacionales y el ATE. Vamos a escuchar saliendo de la firma a uno de los docentes autoconvocados en Misiones, Rubén, que decía esto. Acá se trabajó un acta de acuerdo para iniciar el proceso que reconoce el derecho de los trabajadores. Se plasmó en un acta, esa acta se remitió a todas las asambleas y unánimemente todas las asambleas han votado. No puedo decirte si por amplia mayoría o no, pero todas las asambleas acaban de remitirnos la aprobación y por eso firmamos, digamos, ¿no? Iguazú, Libertad, Bande y Esperanza, El Dorado, que reunía Piraí, Monte Carlo, Garuapé, Puerto Rico, Jardín América y la de, que era muy grande, la última que acordó fue la de San Ignacio, San Vicente, sí, todos esos sectores. Acá, digamos, lo que hay que entender es que a partir de este ejercicio de democracia directa hemos acordado este principio de trabajo, más que nada, que restituye derechos que estaban siendo violados y también la posibilidad de que el viernes que viene se inicie el trabajo para redactar la grilla salarial, que para mí es lo más importante, y el salario. En una negociación que las partes acuerdan, el cese de nuestra huelga, digamos, que hoy termina, se levanta, en realidad hoy era el último día de paro que teníamos, hemos negociado con paro, con acampes, eso es muy importante también de sentar ese precedente, y también fundamentalmente acá se ha expresado gran parte de la inmensa cantidad de trabajadores que están representados en estos compañeros. En mi caso vengo a acompañar por una zona dura y también tenemos que decir que el acta queremos pedirle a los sectores que responden o están bajo la dependencia del SPEM que lean bien el acta porque también restituye derechos a esos trabajadores. Ni judiciales se van a impulsar contra los trabajadores que dependan del Consejo General de Educación y expresamente se le va al gobierno. El gobierno colocó también a las escuelas que dependen del SPEM por pedido nuestro, ¿no? Esto es una lección para aquellos sectores que han claudicado en defender a sus compañeros que tanto luchó. Fundamentalmente tengo que agradecer a las escuelas privadas del norte el enorme sacrificio y las condiciones en las que se luchó. Ahora resta un trabajo que hay que hacer, hay que seguir comprometiéndonos, revisando lo que hemos acordado seguramente, perfeccionando. Y creo que sienta un precedente de caminar un camino de dignidad, digamos, ¿no? Que creo que lo más importante, le hemos dado otra vez confianza a las instituciones y creo que esto es importante. Bueno, las luchas cuando son con objetivos claros tienen respuestas claras. Vamos a ver qué pasa este viernes, pero parecería que los docentes, por lo menos lo que se firmó, yo vi el acta, he visto el acta firmada y ahí estaba la firma también de un funcionario del gobierno, todo, así que bueno, recibirían aquello por lo cual estaban peleando, así que bueno, por esto sirve luchar, ¿no? Por esto sirve movilizarse también. Bueno, hoy el día de mañana se trataría en la legislatura la reforma al Código Procesal que incluiría reiterancia. Ha hecho mucho mucha propaganda sobre este tema Jorge Macri acá en la ciudad de Buenos Aires. Es más, juntaron firmas los vecinos para esta ley o esta modificación al Código Procesal, pero viene con algunas cosas que no parecen que tienen que ver con la necesidad de terminar con la delincuencia, sino con algunas otras cosas. Nosotros le pedimos la opinión hoy a Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, del FIT, que nos mandó este audio que dice esto. Jorge Macri quiere votar en la próxima sesión de la legislatura un proyecto que pretende legalizar un estado de excepción. Hasta ahora, la orientación de todos los gobiernos y sobre todo el macrismo buscaba criminalizar la protesta para condicionarla. Bueno, este proyecto que modifica el Código Procesal Penal de la ciudad cuestiona garantías constitucionales como el derecho a manifestarse y a organizarse. Pero además, la reiterancia que pretenden incluir legaliza la detención sin delito ni condena. Así cuestiona un principio elemental vigente desde la Revolución Francesa, que es que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto habilita la posibilidad de encarcelar sin condena firme. Además, por supuesto, de seguir estigmatizando a las personas migrantes y darle más poder a la policía y facilitar allanamientos express, apelando a figuras completamente ambiguas. Hemos realizado distintas actividades con juristas, organismos de derechos humanos, donde es cuestionado completamente por antidemocrático, tiene elementos que son inconstitucionales. Por eso el jueves va a tener un rechazo rotundo a esta reforma autoritaria y represiva, y desde las 10 de la mañana vamos a realizar una conferencia de prensa en las puertas de la legislatura para rechazarlo por completo. Bueno, eso decía Celeste Fierro. Hay también movidas de los vecinos de Barracas por los módulos estos donde detienen gente que han puesto, donde está la comisaría, ahí en la calle California al 1800 y también en Upallata al 800. En la de 800 detienen, ponen en los módulos a mujeres y mujeres trans, así es la información que me mandan los vecinos, y en California también están ahí diferentes detenidos. Bueno, también en Osvaldo Cruz al 2900. Bueno, el tema que también los mismos vecinos se quejan de los paradores, porque dice que también en los paradores se vende droga y hay tráfico, y bueno, y están haciendo algunas movidas. Acá, bueno, no, creo que también, bueno, están en la zona de Barracas. No, tengo una confusión con las direcciones, pero bueno, porque hay lugares de detención y hay paradores también, que son otra cosa, pero los vecinos se quejan de todo. Dicen que no haya de todo esto, ¿no? Que no haya paradores, que no haya en lugares de detención, módulos, pero en la zona, en Barracas, ellos dicen que en otro lado tiene que estar, o que tienen que estar las cárceles, pero no en el barrio, y dan los problemas que trae al barrio que haya estos módulos. Bueno, y para terminar con estas notas y cosas que están ocurriendo en la ciudad y que no tienen, en realidad los medios no se ocupan, le pedimos a los médicos de la Asociación de Médicos de la República Argentina que nos explicaran qué está pasando con los médicos, con las obras sociales, porque están movilizándose, organizándose. Y Eric Mendoza Díaz, que es dirigente de la Asociación de Médicos de la República Argentina, secretario general de la zona oeste, nos mandó este audio explicándonos qué es lo que pasa con los médicos. La situación de los médicos que trabajan para prepagas y obras sociales es muy precaria y con salarios y honorarios médicos muy bajos. La gran mayoría están dentro de la situación laboral informal, monotributistas, son casi el 85% de los trabajadores médicos. Por tanto, se les paga, no tienen derechos laborales y se les paga 3 o 4 meses, lo cual es terrible con el grado de inflación que hemos vivido. En la actualidad también están los médicos que están en relación de dependencia, que trabajan en las clínicas de las prepagas y las obras sociales, los cuales no tienen convenios colectivos, y es por eso que el sindicato está trabajando para que tengan convenios colectivos y puedan discutir salarios y condiciones laborales. En este momento, la realidad, los médicos, en tanto los monotributistas como los que están en relación de dependencia, se encuentran, digamos, a la deriva, tratando de pelear en forma individual sus salarios y sus condiciones laborales con monstruos económicos como son Galeno y las distintas prepagas u obras sociales que son los empresarios por un lado y por otro los patrones. Entonces es por eso que AMRRA como sindicato médico está tratando de organizar a los médicos para buscar mejores valores de consulta, mejores salarios y mejores condiciones laborales. Bueno, esto es lo que está pasando. Ahí plata es lo que sobra, ¿no? En las prepagas, con las cuotas que están cobrando, es lo que sobra. Pero parece que eso no derrama en los médicos, ¿eh? Y por eso están viendo cuál es la forma de reclamar los médicos de obras sociales y de prepagas. Bueno, nos vamos a ir al corte, pero vamos a escuchar. Nos toca el viejito Piola ahora, ¿no? Hoy tuvimos también un tema que era de más o menos los mismos años, La balada para un gordo, que salió ese tema un poco después que salió La balada para un loco. Era, bueno, insisto con eso, nosotros pasamos esos temas que en ese momento eran éxitos en la ciudad de Buenos Aires. Y no queremos ofender absolutamente a nadie, insisto, era la época que nos hacían bullying a todos y no sabíamos que nos hacían bullying o nos hicieron tan mierda que estamos como estamos ahora, ¿no? Por no haber podido combatir el bullying. Así que yo celebro que desde hace algunos años estas cosas se combatan, pero bueno, eso existía, yo no puedo cambiar la historia ni puedo cambiar mi vida de, qué sé yo, hubiera actuado todo de otra forma cuando me hacían bullying a mí. Bueno. Dejémoslo ahí. El viejito Piola, Donald Clifton McCluskey, más conocido como Donald, y este tema que lo bailaron hasta las piedras en el año 67, por ahí, entre las piedras, bueno, y también lo bailó Liliana Caldini en una famosa propaganda, Tiritando. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma, me hace tiritar. El viento y la arena, no me dejan ver. Eres una ola, muy pronta a romper. Y es por eso que he jurado no amarte. Hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma, tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. Tiritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer. Y es por eso que he jurado no amarte. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma, me hace tiritar. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 39 minutos. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien. Acá estamos. ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, dos cositas. 77 años tiene Donald McCluskey. Mira. Que lo pusimos y sigue cantando. Llegó a ser concejal también, qué sé yo, pero bueno, sigue cantando. Y yo dije que lo bailaba Liliana Caldini en una propaganda que había, sí. Y la gente debe preguntar quién carajo es Liliana Caldini, perdón la expresión. Era una famosa modelo, sí, que después se casó con Cacho Fontana. ¿Quién es Cacho Fontana? Era un famoso locutor. Sí, sí, sí. Y que, bueno, bailaba y también hizo alguna película, como El extraño de pelo largo. Claro. Que la hizo Liliana Caldini ahí, sí, con Bermúdez, Lito Nevia. Hicieron una gran película del cine. ¿No la viste, no? No la vi. El extraño de pelo largo me la debo. Igual me hice la misma pregunta que planteaste hace un ratito y recurrí al famoso Google. Ahí está, para, ahí. Claro, está. Para informarme, para conocer. Bueno. Le ahorraste a los oyentes que hagan la googleada. Bueno, entre paréntesis, bueno, Cacho Fontana falleció hace un tiempo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Liliana Caldini no, ¿no? Era mucho buena pregunta. Más joven. La vamos a ubicar, a ver, fíjate. Sí, el 3 de julio del 2022. Ah, falleció también. Exactamente, bueno, sí, sí. Estuvo en pareja con Cacho Fontana entre el 70 y el 82. Claro, claro. Bueno, justo esos años. No me acordaba, pensaba, digo, creo que sí que falleció, pero no me acordaba. Bueno, cuando la den por televisión, vean El extraño de pelo largo. Ojo, no sé si es de esas películas que podemos encontrar en YouTube con esas copias sacadas del canal Volver. Ojota, la calidad un poco deteriorada, pero de todas maneras. Una cosa, viste que este programa lo escucha poca gente. Te voy, una infidencia voy a contar sobre la película. A ver. ¿Eh? A ver, dale. Creo una que la charla, conozco. Una charla mía con Lito Nevia. De sí. Paso le mandamos un saludo si alguien anda por ahí. Un día estábamos charlando con Lito Nevia. Yo cuando se dio El extraño pelo largo la fui a ver, viste, dije, bueno, aparte actuaban algunos grupos del momento, viste, que cantaban, y el que cantaba durante toda la película como solista, el hombre que era había sido de Los Gatos, era Lito Nevia. Sí. Entonces un día teníamos una charla y Lito se tenía que ver con al Churrón, que era un gran músico, porque estaban por formar una banda los creo que era los músicos del centro, se llamaba, muy buena sí. banda, tocaban un al churrón, creo que el Fats Fernández, una aquellos hombres, grandes hombres del jazz. Y ese mismo día estrenaban, la daban como estreno en Canal 13. Mira la peli. Sí. Entonces, Lito Nevia estaba muy preocupado, pero muy preocupado, porque dice, chabón, este es un buen músico, hablaba más o menos, es un gran músico, si ve esa película, ¿qué va a pensar de mí? Entonces, yo le pregunté, ¿y por qué hiciste la película? No, me engañaron, dijo, porque me pidieron la música de la banda de la película y yo puse todos mis temas y después me dijeron actúa vos también. Bueno, y después otra cosa no la voy a contar porque son más íntimas, que tuvo que hacer para sobrellevar la película, pero eso okay. Nos podemos dar ideas igual. No, bueno, lo dejamos, okay, lo dejamos ahí para otro programa, para lo dejamos ahí. Y bueno, vamos con lo tuyo, Camilo. Antes de ir con lo tuyo, ¿cómo anda sí. el seleccionado femenino? El seleccionado no jugó, el Club Atlético Boca Juniors y las Gladiadoras. Jugó con Costa Rica el seleccionado. Claro, ¿no? La semana pasada. La fecha FIFA siempre sea con una semana. Que eso de hablamos acá del problema de la disputa por el sándwich y todo eso. Exactamente. Bueno, literal, la disputa del sándwich, podríamos ponerle así al conflicto, ¿no? Claro. Si tuviera un poquito más de repercusión. Las cuatro chicas que renunciaron se fueron del entrenamiento de la selección porque no le daban viático y comida. ¿Y las Gladiadoras cómo están? Las Gladiadoras jugaron este lunes pasado, jugaron sí. de visitante contra Banfield, ganaron 1-0 con un golazo de Lorena Benítez. Partido muy cerrado, muy chivo, pero que pudieron abrir. Y extrañamente muchas veces suele suceder que los equipos rivales hacen planteos muy cerraditos, se resguardan bien, cuesta entrarles, pero una vez que entran las chicas se abre el partido y llega la lluvia de goles, ¿no? Están caracterizadas las Gladiadoras por ganar general por una cantidad abundante de goles. En este caso no fue así, fue 1-0, fue muy trabado hasta el final. Banfield tuvo lo suyo también, inclusive hasta lo pudo haber empatado en alguna salida medio complicada del fondo. Pero de todas maneras ganaron las Gladiadoras, ganaron bien, están punteras. Tienen 34 puntos, con Racing de escolta que tiene 25 puntos. El único equipo que puede ponerse más o menos cerca es River, que debe tres partidos, tiene tres partidos menos River que las Gladiadoras, está recuperando partidos entre semana, y de ganar los tres se pondría en 28 puntos. De todas maneras, en el peor de los casos, 6 puntos de diferencia al segundo equipo le sacan las chicas. Por ahora le sacan 9 a Racing, a falta de 5 fechas por jugar, o sea, 9 puntos en 15 puntos en juego. Las Gladiadoras están muy cerca de ganar otro torneo. Y este sábado a las 11 de la mañana en Casa Amarilla juegan contra San Lorenzo. Bueno. Esas son todas las novedades respecto a las chicas. Bueno, antes de ir a tu columna, acá me avisa Mari, tu tía, que sí. Liliana Caldini murió 2 días antes que Cacho Fontana. Mirá vos las cosas de la vida. Bueno, gracias. Gracias, tía. Un beso a la tía. Bueno, che, bueno, hoy tenés cine, esto es para festejar. Hoy tenemos un poquito de cine. Tenés peli, dale, contá. Tenemos una película, pero vamos a el retroceder. El extraño pelo largo, estabas viendo ahí. Exactamente, vamos a retroceder un poquito, porque dije, en una de esas está en YouTube la película, y en esencia está en YouTube, hay una copia del canal Volver, que la pueden ver. Subida por Darío LQ. Te agradecemos, Darío, está muy bueno que se compartan estas películas, ¿no? Inclusive para mí que estudio que estoy haciendo una carrera relacionada al audiovisual, tenemos muchas materias relacionadas al audiovisual argentino, este material muchísimas veces nos salva, porque después las copias se pierden, las que no se remasterizan, no se guardan con sus debidos cuidados. En esencia se perdieron cientos y cientos de películas. Me atrevo a decir que la gran mayoría de la historia del cine, no solamente argentino, sino de la historia del cine mundial, se perdió. Así que está muy bueno que se haga esto en una calidad bastante importante, debo decir también, ¿no? Se ve mucho mejor de lo que esperaba. Nada, se ve muy lindo, arranca con el estudio de Argentina Sonofilm, el primer, me agarra un poquito de nostalgia porque es el primer estudio también que tuvo la Argentina, el primer estudio de cine con el Tano Angelo Mentasti, que dijo vamos a industrializar el cine, lo logró, sus hijos continuaron después de su camino, y bueno, Argentina Sonofilm durante décadas fue podríamos decir la imagen de del cine argentino a nivel mundial, ¿no? Llevando a estrellas que al día de hoy tienen un nombre muy importante, ¿no? Llevándolas al máximo reconocimiento, no sé, Libertad Lamarque, Tita Merello, por ejemplo, ¿no? Para nombrar un par, Sandrini también, y así podríamos estar muchísimo tiempo hablando del cine argentino, pero la columna del día de hoy no está dedicada al cine argentino, está dedicada a un estreno que va a llegar mañana a las salas de la ciudad y a algunas salas también del interior del país, ahora vamos a hablar un poco de eso también. Película que se viene postergando su estreno, ya tuvo su pasaje por el Festival de Cannes hace ya un año. Suelen tardar en llegar estas películas, ¿no? Suelen tardar sobre todo películas que no son o muy taquilleras, películas que no son hollywoodenses, suelen tardar mucho en llegar a la cartelera comercial, a nuestra cartelera de cine, pero tarde o temprano, debido al éxito y a la repercusión que tienen en, como mencioné recién, en festivales, como en el caso de esta película, de La Inocencia, así como también, bueno, suelen ser éxitos también de taquilla en otros países, ¿no? Siempre Habrá un Mañana, hace unas semanas la recomendamos, y también fue la película italiana más vista del año pasado, y también, tarde o temprano, esas películas siempre llegan a nuestra cartelera, ¿no? Y eso vale la pena destacarlo, y vale la pena celebrarlo, y celebrar también el esfuerzo que hacen las distribuidoras para poder traer este cine, que no es tan sencillo traerlo, ¿no? Pero bueno, nos metemos en la película, en la nueva película de Hirokazu Koreeda, un director coreano del cual ya hablamos en otras columnas. Hace muchos años hablamos de la película Después de la Tormenta, no recuerdo si hablamos Somos una Familia, Shoplifters, también película que tuvo muchísima repercusión. Un director que sus últimas películas y su gran mayoría de películas las realizó en Japón, y siempre tocando temáticas sociales, ¿no? Siempre tratando de representar distintos conflictos que suceden en sociedades bastante cerradas, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Y ahora, adentrándonos un poquito en la trama de la película, en la historia que nos cuenta La Inocencia, se van a dar cuenta de por qué introduzco de esta manera a este director y a sus películas, ¿no? La Inocencia tiene es un relato un poco más complejo, ahora vamos a ir a eso, pero toma como protagonista una joven madre que exige respuestas a las autoridades de la escuela a la cual acude su hijo, ya que el niño le cuenta a ella que un docente lo agredió físicamente. A partir de acá, se nos plantea una pequeña duda que la película de a poquito la va llevando más allá, ya que Minato, el niño en cuestión, está pasando por algunos conflictos un poco más complejos que eso, ¿no? Un poco más complejos que una relación de docente y alumno, ¿no? De maestro y alumno. Y acá nos plantea la pregunta, ¿no? A través de este suceso nos plantea la pregunta de la película, que es ¿qué está pasando con Minato? ¿Qué está pasando con este chico, ¿no? Y a partir de esa pregunta se construye un relato muy interesante, donde la película se termina estructurando, este propio relato se termina estructurando en tres partes. Cada una de estas partes tiene distintos protagonistas, tiene en muchas ocasiones es sobre mismos sucesos, podríamos decir, mismas escenas, mismos núcleos, mismos sucesos, donde los protagonistas son distintos. Primero, como le dije recién, la madre de Minato, la madre de este chico, siendo esa la primera parte de la película. La segunda, con el maestro acusado por Minato. Esta segunda parte se focaliza en él, se focaliza en el maestro. Y la tercera parte focaliza directamente en Minato, en el chico, tratando también de resolver esta pequeña y gran pregunta que mencionaba recién, ¿no? Que plantea la película. Las primeras dos tramas, para tratar de ordenar un poco, porque es complejo también hablar y hablar de un suceso dentro de la película, cuando en realidad después tenemos tres historias que confluyen una totalidad, ¿no? Y vale la pena que hablemos un poquito de cada una de ellas, ¿no? Las primeras dos son tramas con protagonistas muy activos, con objetivos muy claros, ¿no? En el caso de la madre, quiere saber qué le está pasando al hijo, por qué su hijo empieza a actuar extraño y por qué un maestro agrede al hijo. Mientras que en la segunda parte, el maestro, por supuesto, quiere, creyéndose inocente, quiere proteger su reputación. Sabe que eso le puede costar su carrera, le puede costar su vida, el hecho de que lo acusen de agredir a un alumno, algo que es una acusación muy, pero muy grave. Pero después tenemos, tenemos una tercera parte focalizada completamente en Minato, donde dejamos de lado estos objetivos claros y entramos en un chico que está en edad de crecimiento, que de alguna manera está explorando el mundo que lo rodea. Está de alguna manera inclusive hasta vagabundeando, curioseando por un mundo que le es hostil, que le es completa y absolutamente hostil. Cuando él se acerca a ciertos lugares y busca respuestas, o mejor dicho, se acerca con algunas preguntas, las respuestas que termina recibiendo son violencia y muchas veces mentiras. O no necesariamente mentiras, pero sí ocultamientos de información, ¿no? El engañar, el vivir en una mentira o en un engaño constante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Minato, en esta búsqueda que pareciera que ser una búsqueda sencilla, ¿no? Una búsqueda de vitalidad, una búsqueda de sencillamente ser feliz, de encontrar un camino en la vida, recibe estas trabas hacia esa exploración de poder encontrar el camino, ¿no? De poder encontrar cuál es el propósito tal vez de cada uno, ¿no? Y bueno, con estos recursos que mencionaba recién, focalizando el relato en los distintos personajes, con focalizar me refiero a cambiar de perspectiva, ¿no? Primero conocer la historia a través de los ojos de un personaje, después a través de los ojos del otro, ¿no? Eso es, lo aclaro de esa manera para hacerlo un poco más sencillo. Para hacer un poco más sencilla la lectura también de esta columna, ¿no? Entonces, con lo que juega la película, cambiando esta focalización, ¿no? Cambiando la perspectiva sobre la cual se conoce esta gran historia, nos expone primero a los prejuicios de los propios personajes, así un poco también a nuestros propios prejuicios. Es inevitable también ver la película nosotros como espectadores y hacer juicios de valor a medida que la vamos viendo, a medida que vamos conociendo los distintos sucesos que envuelven a la vida de estos personajes, sobre todo a la del niño, ¿no? Y así, de a poco, se va construyendo con mucha sutileza un montón de premisas muy complejas, al igual que también se busca representar, y esto es algo muy ligado a lo que decía al principio, ¿no? A la filmografía de Hiroka Tsukoreda, de este director, se busca también representar una comunidad que en esencia basa su existencia en mentir, o en por lo menos hacer de cuenta que hay cosas que no suceden. Y un chico en medio de esa comunidad tiene que de alguna manera encontrar su camino. Así que, ¿qué sucede con Minato? ¿Qué es lo que le pase? ¿Qué le pasará a Minato? Bueno, lo pueden descubrir mañana, o mejor dicho, a partir de mañana, en algunas salas de la ciudad, que se va a estar estrenando La Inocencia, de los mejores, de las mejores películas que vi en la cartelera este año. Recomiendo que la vayan a ver. Va a tener 9 salas, 5 en la ciudad de Buenos Aires. Va a estar siendo proyectada en el Lorca, en el Cinearte Cacodelfia, también en un cine de Retiro, en uno de Recoleta y en uno de Palermo. Así que esas son las 5 salas que va a tener la película. Les repito, La Inocencia, película del director Hirokazu Koreeda, que también, para darles también un pequeñito gancho y hablando de los pasajes que tuvo la película por festivales y demás, el año pasado ganó el premio a Mejor Guión en Cannes. No recuerdo bien con qué películas compitió, creo que compitió con Anatomía de una Caída, que era un policial. Los policiales en general son bastante laberínticos y a los guiones policiales se les suele dar cierto reconocimiento. En este caso no, se lo dieron a La Inocencia y vale la pena. El relato que se construye es muy interesante, es muy sutil, es muy claro y es muy fuerte. Así que recomiendo muchísimo que vean La Inocencia a partir de mañana en los cines de la ciudad y el país. Bueno, quiere decir que tenemos buen cine. Sí, para este fin de semana tenemos esta película, es muy interesante. Les diría también que la vayan a ver rápido porque se vienen de a poquito, vamos llegando a julio. Julio se vienen un montón de estrenos más. Mañana ya hay una película, se estrena una película de Pixar que va a tener como 500 salas y esta película tiene 9. Y 5 en la ciudad de Buenos Aires. Así que lo mejor es también lo antes posible ir a verla, disfrutarla, porque es posible que en 2 semanitas ya no la tengamos en cartel. O que sobrevive en alguna que otra salita, si es que tiene respuesta de nada, del público. Bueno, que, ojalá se vaya a ver mucho. Nosotros, si hay alguien que le sobra una tablet, que me la mande, que me quedé sin tablet y no estoy viendo cine últimamente. Ay, ay, ay. No está bien ver por la tablet. No, ¿no? Uno tiene que seguir pensando lo mismo, no avanzaste ya. No. A ver, no, mi pensamiento es que uno puede verlo donde quiere, pero después, bueno, porque uno es libre de decidir qué experiencia quiere tener. Ahora, el cine es otra cosa. El cine es la experiencia absoluta. Si a alguno le sobra una tablet, nos la manda acá a nombre del programa, y me va a hacer un gran favor que voy a poder seguir viendo buen cine. Gracias, Camilo. Okay. Muchas gracias. Gracias, Sole. Nos reencontramos la semana que viene. Chao.